Está en el negocio, ya me mandó la foto. Yo no tengo nada. ¿No? Sí, venga, pero no, pero... ¿Tenés la gorra? No, nosotros no tengo nada. No pasa nada, vení, va, Carlita. Nosotros tengo las credenciales. Tenés la remera, ya es un poco. ¿Tenés el logo de Batman? Claro, ya estás. Sí, ¿estamos? Bien. A mí no me... ¿Cómo? Yo no voy a hablar, Lola. No, bueno, no, acompañamiento. Yo creo que se me muestre porque son bueno, nos encontramos aquí en el Deportivo en Patagones porque este fin de semana, este 14, 15, 16 de febrero, va a estar realizándose la Freaky Fan Fest, un evento súper esperado y me imagino que con mucha organización también, así que estamos aquí con justamente los organizadores para que nos den detalles sobre lo que se va a estar viviendo este fin de semana aquí en nuestra comarca. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, así como vos decías, estamos con, ultimando detalles, digamos, para lo que va a ser una verdadera fiesta. Tenemos mucha expectativa y bueno, la repercusión también fue buena por parte de la gente. Bueno, se han comprado varias entradas, por suerte, más de lo que por ahí esperábamos y todavía falta la gente que va a venir en el momento. Es una grilla de diferentes días que para todos los gustos vienen artistas a nivel nacional, internacional, regionales y locales. Y bueno, la idea es hacer una movida cultural fuerte que abarca, bueno, el anime, el cine, la música, los cómics, la serie, los videojuegos. Y bueno, estamos en este mundo inmerso, ya te digo, con muchas ganas, muy contentos. Bueno, es esta la primera edición acá en Carmen de Patagones. Por supuesto que la comarca es, nosotros lo tomamos como uno, pero y sobre todo en este lugar, en el Club Deportivo Patagones, que tiene una infraestructura muy buena, va a ser un circuito grande para que la gente esté cómoda. Tenemos preparado ahí el buffet gastronómico también, como para que puedan degustar tanto comida tradicional como gastronomía oriental. Así que bueno, acá estamos con el resto del equipete. Últimamente están armando el escenario de atrás, así que bueno, es un escenario grande. Van a haber shows en vivo, charlas, disertantes de gastronomía, de videojuegos. Va a haber un taller especial de gamers, con máquinas arcade, con PlayStation, con realidad virtual. Va a haber un espacio artístico lleno de ilustradores profesionales, también de dibujantes, de muralistas. Bueno, va a haber un concurso de dibujo, va a haber concurso de cartas Yu-Gi-Oh!, va a haber concurso trivia de friki, a ver quién es el más friki de la comarca. Bueno, torneo de PlayStation FIFA, torneo de PlayStation Dragon Ball, torneo de PlayStation Mortal Kombat, torneo de cosplay, que es uno de los puntos por ahí más esperados de este tipo de evento, donde la gente por ahí se caracteriza, se identifica con algún personaje favorito y bueno, y viene vestido como tal. Y bueno, son un atractivo impresionante. Bueno, el evento va a estar transmitido, también se va a transmitir por varias plataformas, bueno, de diferentes medios, también así como viene usted a cubrir de otra gente que hacen cobertura. Y bueno, el club acompañó la movida, que eso es muy importante también porque, bueno, por ahí articular lo deportivo con lo cultural, con lo artístico, también, bueno, habla de la cabeza también de los directivos de un club sin fines de lucro que, y bueno, que quiere mostrar algo nuevo y está abierto a estas nuevas ideas locas. Como nosotros, acá estamos, bueno. Así que alguno de los chicos ahí por que... Acá capaz contarme un poco, bueno, comienza mañana, más o menos los horarios, no vamos a poder decir toda la grilla completa, para eso invitamos siempre a que ingresen a las redes, pero ¿cómo va a arrancar mañana la jornada? Bien, el día de mañana vamos a arrancar a las 11:30, así que ya lo vamos a estar esperando tempranito para que puedan entrar de una manera organizada. Y la idea es que durante todo el día se vayan dando, como decía, las actividades, que en este caso son paseo de compra, obviamente, eso siempre va a estar. Tenemos actividades en el escenario, ya sea de música, y tenemos actividades artísticas o de torneo, también lúdicas. En este caso puede ser a través de las consolas de videojuegos, o en este caso con cartas o concurso de dibujo. Así que ya desde las 11:30 van a poder estar ingresando y vamos a estar hasta tarde, hasta las 11 de la noche. Así que van a tener todo el día, 12 horas para poder disfrutar del evento. La idea es que venga toda la familia, porque tenemos para toda la familia, ¿sí? Que vengan a tomar un mate si quieren para arrancar la mañana, si quieren disfrutar después del buffet gastronómico. Y esa es un poco la idea, que haya algo para cada integrante de la familia, que lo puedan disfrutar y pasar un día ameno acá. Obviamente pueden entrar y salir las veces que quieran, así que por ahí una vez quieren venir un ratito a la mañana, disfrutar de algún evento. Acá cuando ingresen al lugar van a tener la grilla, donde van a poder buscar quizá alguna actividad favorita para poder verla. Así que va a estar todo bien organizado para que no se pierda nada. Esa sería la idea. No solamente la grilla también en las paredes, por ahí en formato de papel, sino también va a haber una pantalla grande en el lugar, en el espacio principal. Y bueno, ahí la grilla se va a pasar a cada rato como para ir... A la misma vez pueden haber diferentes actividades. Capaz que en un salón está dando un ilustrador una charla sobre dibujo y a la misma vez arranca un torneo de PlayStation y a los 15 minutos arranca a tocar una banda en vivo. Sí, eso es lo bueno, que la gente pueda elegir dónde se siente más ameno, dónde se siente más a gusto. Y bueno, capaz que algo se pierde, no, es imposible. Pero bueno, la idea fue tener mucha variedad para todos los gustos, para todas las edades. Y bueno, y esto también es un encuentro, como lo llamamos nosotros, de gente que nos gusta esto. Y que acá por ahí hasta se destapa, donde piensan que sos poco y somos un montón, donde nada, somos todos iguales, somos todos uno, tiramos para el mismo lado, con esto, por eso somos frikis. También los stands, que vienen estando de muchos lugares, también tenés los emprendedores locales y los que vienen de afuera también, mucha variedad va a haber también. Sí, por supuesto, viene gente, bueno, de La Pampa, de San Martín de los Andes, de Buenos Aires, de Neuquén, de Bahía Blanca, de Punta Alta, bueno, y todo lo local, ¿no? Viene a Patagones, de Destroyer, del Cóndor. Así que bueno, esperamos que sea una fiesta, que estemos a la altura de un evento como esto y que sea ojalá sea el primero de muchos. Y eso va a querer decir, al ser una comarca relativamente, o sea, con pocos habitantes a nivel, comparándonos con otras grandes ciudades, enseguida vos te enterás si estuvo bueno o no. Sí. Y bueno, y eso lo van a saber. Bueno, están invitados ustedes también, por supuesto, todo lo que es prensa. Y bueno, el horario de la inauguración oficial es a las 14 horas. Bueno, ahí va a haber, bueno, algunas palabras, por supuesto, algunas autoridades seguramente, del club sobre todo. Bueno, va a haber baile, va a haber alguien cantando seguramente, y bueno, ahí se inician las actividades, ya digo, una grilla imperdible. Tenemos en el día de mañana por ahí el punto fuerte, que todos son importantes, por supuesto, pero va a estar, entre otras cosas, un ilustrador local y guionista que va a estar presentando una historieta que la hizo en tiempo récord y la terminó de ilustrar y de imprimir. Va a estar a la tarde Tomás Violi, una historieta escrita por un artista local, y bueno, va a estar a la venta enseguida acá, recién salida de la imprenta, para que la podamos disfrutar, esa revista. Además tenemos el atractivo con Ale Graue, que es un actor de doblaje que viene. Bueno, que entre otras voces es la voz de Dipper Pine de Gravity Falls, o la voz de Jim Sakai de Ghost of Tsushima, y la voz de Skytay de Power Ranger, entre otros. O sea, porque hace la voz de muchísimos protagónicos. Va a llegar Ale, y bueno, va a hacer una entrevista ameno con él en el escenario, donde va a hablar, bueno, por ahí de la industria del doblaje en Argentina, cómo se puede hacer, a partir de qué edad, si es para todas las edades. Bueno, nos va a sorprender con la entrevista. Y al otro día, el sábado, va a estar presentando todos sus personajes seguramente, pero mañana además una charla entre el público, una interacción para que puedan sacarse fotos, hacerle preguntas. Va a estar ahí entre las 20 y 30 horas, vamos a estar con él. Bueno, también va a estar ahí Tamercado, mañana no me quiero olvidar nada, va a estar cantando Sol Esteve, va a cerrar la jornada, sí. Que es una cantante, ella es de Mar del Plata, pero vive hace un tiempo en Bahía, que es una cantante, cosplayer y streamer, así que viene, es una chica súper talentosa que canta hasta en japonés, así que no, está para venir a escucharla realmente, a cerrar la jornada con ella, y bueno, y conocer otros artistas de los alrededores justamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Entonces invitamos a toda la comunidad, a la comarca entera. ¿Entradas cómo pueden hacer para adquirirlas? Bien, lo que es entrada de momento lo vamos a hacer ya para la parte digital. Las entradas, mira, las de un día en preventa ya están agotadas. Claro. Quedan disponibles entradas de 2 días y de 3 días, que se pueden comunicar al 2920-550491 para comprar de manera online y retiran en puerta. Se pueden acercar a las instalaciones del club durante el día de hoy, que alguno va, vamos a dejar algunas entradas acá mientras armamos. Villegas 321 de Patagones. Y si no, bueno, ya a partir de mañana en puerta. Y en el local, bueno, Chifleta acá en Patagones, creo que también ya casi que estaban agotadas. Sí, así que agotadas. Y en Panic Show, en Viedma, Buenos Aires 83, hasta dentro de un rato, hasta el mediodía. Bien. Así que sí, después en puerta va a haber entrada, por supuesto. Sí, ya culmina la preventa, digamos, y ya iniciaría el evento, exactamente. No, y después, por supuesto, para socios y socias del Club Deportivo Patagones, en la Secretaría del Club, tienen la tarde de hoy también disponible. Buenísimo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bárbaro.